Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos con 180 minutos, los que tenemos por delante, muchas voces, los colaboradores preparados, los invitados también, dentro de unos minutos, el periodista JJ Benítez, después Carlos Canales, Jesús Callejo, José Manuel Esquivano, Ignacio Monzón, Raúl Sogún. Dejamos atrás el Día de la Constitución, el día en que se celebran los 300 años de la redacción de nuestra Carta Magna, aunque, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi la mitad de la población considera que quizás sería necesario hacer algunas reformas. Lo cierto es que el consenso es mayoritario. Ojalá un día podamos celebrar también que se cumplen todos los postulados y principios de ese texto en materias de igualdad de derechos y oportunidades, porque eso es, sin duda, lo más importante y para eso se redactó. Pero, desde luego, 30 años después es un día de felicidad y celebración para todo el pueblo y para todo el país español. Vamos con nuestro sumario. Acaba de publicar un nuevo libro, ya son más de 50, el periodista e investigador del mundo del misterio más importante en habla hispana es Juan José Benítez. Publicó su primer trabajo allá por 1974, una década después llegó Caballo de Troya, el primer gran bestseller de la literatura española, más de 3 millones de ejemplares vendidos. Luego llegó el segundo tomo, el tercero y así hasta 8, pero a la par escribió 2 decenas de libros sobre el misterio que más le ha apasionado, el fenómeno OVNI, y a la parte también algunas obras intimistas de pensamiento sobre sus creencias. Su último trabajo se titula De la mano con Frasquito. Lo acaba de publicar Editorial Gránica. Se prodiga muy poco en medios de comunicación, muy poco en programas de radio. Hoy tenemos la suerte de contar con él, de contar con JJ Benítez para compartir la buena nueva sobre este nuevo trabajo, charlar con él sobre este libro, sobre lo divino y lo humano, y con el objetivo de conocer más íntimamente a este escritor español prácticamente universal. Después llegará el monográfico. Polgar es el nombre de un método de enseñanza que lleva el nombre precisamente de su creador, un hombre que se propuso tener hijos superdotados, auténticos genios, un método discutible, casi terrible a veces, rozando muchos límites, un asunto que vamos a abordar en el monográfico con Canales, con Callejo, y después más adelante con José Manuel Escribano hablamos de cine, del séptimo arte. Se han entregado esta misma noche los premios del cine europeo, y respecto al otro arte, al noveno, hablamos el mundo del cómic con Raúl Sogún, que nos va a hablar de uno de los primeros dibujantes de la Disney. También habrá Expediente del Misterio, un caso terrible, un caso real sobre el que después se hizo una película, El Exorcismo de Emily Rose. Hoy contamos todos los pormenores de este episodio. Y un amplio segmento del programa dedicado a la historia, pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, hoy Abderramán I, el primer emir independiente de Al-Ándalus. Y os vamos a hablar del mayor estadio que haya conocido la historia de la humanidad. No es el Maracaná, ni el Nou Camp, no, es muchísimo más grande. Se llamaba el Circo Máximo. De este asunto hablamos con Ignacio Monzón en las curiosidades de la historia. También os hablamos del templo de Debod, es un templo egipcio que se encuentra en Madrid, junto a la calle Pintor Rosales. Más de uno se ha preguntado qué hace ahí. Pues bien, vamos a hablar sobre este asunto y por qué vino a España, lo vamos a explicar, por qué vino a España este templo egipcio. Lo vamos a hacer con el arqueólogo, el historiador, el investigador José Miguel Parra. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Martín Expósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, al frente de la parte técnica, David Peñalba. La 1:10, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. A mí me salen 51 libros, en todo caso más de 50, una bibliografía extensa para un autor único y muy querido por todos. Lo tenemos hoy en La Rosa de los Vientos y es un placer saludarle y conversar con él durante unos minutos. Juan José Benítez, muy buenas noches.

tres tipos de libros. Por un lado, es una interpretación personal, por un lado la investigación sobre ovnis y otros misterios, por otro novelas como Caballo de Troya o El Testamento de San Juan o La Rebelión de Lucifer, y por último ensayos del corte a este que acabas de publicar de la mano con Frasquito, ensayos y trabajos como Sueños, La Otra Orilla, Mágica Fe y otros que han llegado posteriormente. En estos libros intimistas también está presente el periodista e investigador. ¿Ha sido necesario el periodista e investigador para llegar a estos ensayos? Yo creo que sí. En todo mi trabajo se manifiesta el periodismo y la investigación, porque es, la forma en la que yo he aprendido a trabajar y a vivir prácticamente. Y en cualquier trabajo que yo pueda desarrollar, sea poesía, o sea ensayo, o sea filosofía, lo que sea, siempre se adivina o se ve o se descubre la mano de la investigación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para contar en un capítulo de La Mala con Frasquito, cuando nace este niño, la marea estaba en determinada posición, las estrellas estaban en otra situación, la temperatura era tal o cual. Todo eso exige una investigación previa, que luego ya lo vestimos de otra manera, lo vestimos de literatura o lo vestimos de poesía, ¿no? Pero en todos mis libros, siempre, casi como una inclinación genética natural, está la investigación. Porque, por ejemplo, en Caballo de Troya, una de tus obras más conocidas, la saga de los 8 tomos de Caballo de Troya, ahí también hay un periodista, un investigador que ha rascado en la historia, que ha buceado en el pasado y en lo que se puede saber sobre la figura de Jesús de Nazaret. La novela es la herramienta, pero en el fondo está la investigación antes. Sí, hay muchísima investigación. Toda la información prácticamente está contrastada casi a un 80 o 90%, hasta donde yo he podido. Y esa es la tónica general de mi trabajo y de mi vida. Supongo que así será siempre lo que me quede por hacer. Respecto a lo que te quede por hacer, algunos pensaban, entre tus enemigos especialmente, que el Juan José Benítez, que había publicado muchísimos libros importantes y con una influencia tremenda sobre el fenómeno OVNI, había dejado de lado el tema. Sin embargo, el año pasado le diste una sorpresa a todos y nos la diste también a todos con la publicación del Hombre que susurraba a los sumitas, un libro de investigación sobre el fenómeno de UNO. ¿Tienes nuevos trabajos, nuevos proyectos de investigación y de publicación sobre el fenómeno de los no identificados? Pues sí, siempre hay proyectos de ese tipo y de esa naturaleza, pues porque yo no he dejado nunca de investigar ese tema y espero seguir investigándolo, aunque en silencio, también es cierto. Es decir, ya no aparezco tanto en los medios de comunicación, ya es más difícil saber por dónde van las investigaciones, porque yo trato de que se mantengan en silencio. Pero sí voy a continuar, si Dios quiere, voy a continuar con las investigaciones de grandes enigmas, de enigmas, y por supuesto de mi hijo favorito, que es el fenómeno OVNI. No sé exactamente cuándo, pero saldrán por lo menos 2 o 3 libros que están ya más o menos preparados. ¿Crees que este mundo actual, esta era digital en la que vivimos, en donde Internet se ha convertido en un foco de información tan extraordinario, ha ayudado o ha perjudicado al fenómeno OVNI y a su imagen en la sociedad? No creo yo que haya podido perjudicar. Al contrario, yo creo que, digamos, a nivel de difusión y de rapidez en la difusión, ha beneficiado mucho el fenómeno. Hombre, naturalmente siempre, en todas partes hay de todo, ¿no? Y hay cantamañanas y hay gente chiquilicuatres y cosas así, pero bueno, en general yo creo que Internet, como en todos los aspectos de la vida, ha sido beneficioso. Luego hay que andar con cuidado, pues porque también es un pantano, ¿no? Y hay que entrar con escopeta y con botas altas. Tú sigues entrevistando, hablando con testigos. ¿No te da la sensación de que, tanto como informativamente, el fenómeno OVNI ha podido sufrir una serie de modificaciones, también el propio fenómeno, que parece perfectamente gobernado y perfectamente inteligente en su forma de manifestarse, también ha sufrido algún tipo de transformación? Por ejemplo, estoy acordándome de casos antaño a decenas, y en la mayor parte de los casos los testigos nos describían objetos de tipo discoidal, como platillos o volantes. Ahora muchos de los testigos nos hablan de objetos con forma triangular, que hacen una serie de cosas y de maniobras que es difícil que sean atribuibles a prototipos secretos de los militares. ¿Crees que el fenómeno se va transformando a la vez que el propio ser humano? Yo no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que el fenómeno es el fenómeno en sí. Ahora, hace 10.000 años, cuando lo veía la gente que estaba en el desierto de Argelia, en el Tassili, lo pintaban, o hace 50 años o hace 200 años. Y será probablemente el mismo dentro de 50 años. Lo que sí está sucediendo es que, aunque hay casos y muchos casos por todo el mundo, lo que sí está sucediendo es que, al no ser grandes oleadas, quizás los medios de comunicación, no, quizás no, seguro, los medios de comunicación en general no se hacen eco de esos avistamientos y de esos aterrizajes y de esos encuentros, como ocurría en otros momentos de más o menos cercanos, en los que sí había grandes oleadas y no había más remedio que publicarlo. Eso volverá a ocurrir, y cuando vuelva a ocurrir eso, yo estoy completamente seguro que el fenómeno que se descubra será exactamente el mismo de siempre. Es decir, cuando alguien vaya a las hemerotecas y diga, bueno, pues en la oleada del 54 en Francia, o las oleadas del 60 o del 70 en el resto del mundo, había unos seres así o asao, o unas naves de este tipo o de este otro, serán las mismas cuando se produzcan esas oleadas. Yo estoy convencido, porque el fenómeno yo creo que es idéntico, es el mismo. Cambian las circunstancias de las oleadas, insisto, y bueno, por supuesto cambiamos nosotros, la sociedad, que puede estar mejor o peor informada, pero en el momento que se produzca una gran oleada, probablemente nos vamos a encontrar con las mismas situaciones de otras épocas. En otras épocas se decía mucho, y me remonto por ejemplo a los años 50 y 60, porque y los 70 también, y comienzos de los 80, cuando desarrolló su trabajo un investigador del cual estás publicando ahora en tu página web, en jjbenitez.com, parte de su trabajo, de su archivo fotográfico. Hablamos de Josef Alan Hynek, un científico de primer nivel, un astrónomo. Visitando esa página web, la tuya, y viendo esta información y conociendo un poco el trabajo de Hynek, que evidentemente, como todos los estudiosos y como todos los científicos, pues bueno, puede tener o puede haber en ocasiones haber dicho cosas que no hayan sido del agrado de todos, pero era un investigador del fenómeno y aceptaba la necesidad de estudiarlo, y era un científico. Es importante, ¿verdad?, reclamar trabajos de estas características que demuestran que es falso cuando alguien afirma desde un presunto escepticismo que los científicos no se encargan de investigar este tema. Hombre, es muy importante. Por eso yo creo que sacar esta información, pues en este caso en Internet, es de gran importancia. Hynek, además, era un hombre muy honesto, muy sincero, y este hombre, bueno, pues trabajó con mucha honestidad, primero en una dirección, después finalmente en otra, y esa, yo estoy convencido, ese cambio fue lo que lo condujo a la muerte, además. En este libro que acabas de publicar, en De la mano con Frasquito, como decimos, recientemente publicado en España, también recientemente publicado en América, hacia allí vas ahora, ¿verdad? Porque la recepción hacia las temáticas y hacia tus obras en América siempre ha sido muy importante, en Brasil, pero también en el resto de países de habla hispana. Sí, quizás más importante incluso que en España, durante muchísimos años. Y sí, si Dios quiere, dentro de unos días estaré ya por América, haciendo la presentación de la mano con Frasquito. Y bueno, ya hasta por lo menos enero no regresaré. Precisamente puede ser que el público americano, el público latinoamericano, haya podido mantener en estos tiempos actuales más sentido por los instintos, por las emociones, por gracias a su forma de ser, por las razones que sean, pero que quizá tengan esa naturaleza más pura, más humana, en el amplio sentido de la palabra, y que por ese motivo sean también recibidos tus trabajos allí. Bueno, yo creo que el pueblo americano es no norteamericano, sino el sudamericano. El sudamericano, exacto. El latinoamericano, son gentes que tienen todavía el corazón muy abierto, y son muy espontáneos, y son muy muy sinceros y muy cariñosos. No se han aislado como el resto del mundo, como Europa, por ejemplo, Japón o Estados Unidos, que se aíslan en sí mismos, no. Son gentes, son pueblos que comunican muy bien, que se abrazan, que tienen una gran solidaridad y que tienen un gran sentido del cariño y del afecto, ¿no? Y eso pues repercute también a la hora de que determinados trabajos, determinados libros puedan tener más o menos difusión. Ellos saben captar cuando algo está hecho con amor y con cariño. Con sus vecinos del norte las relaciones no están bien, ¿verdad? Pues afortunadamente, como por lo menos con los que ocupan los palacios oficiales, ¿no? Sí, como nuestro amigo Bush, nuestro común amigo Bush, sí, ya se ha marchado, se está marchando, y yo espero que ahora empiece por fin a verse un poco de luz, ¿no?, en los Estados Unidos. Se habla mucho ahora con la elección del nuevo presidente. Yo no sé si hubiera ocurrido con cualquier otro, pero bueno, también se ha dado una serie de condiciones especiales en este caso, y 8 años horrorosos para el planeta entero. Fíjate cómo está la economía, cómo está el mundo, cómo está la situación bélica en Oriente Medio y en otras partes. Algunos piensan y han identificado en este nuevo presidente que va a tener Estados Unidos a partir de enero, pero que ya ha sido elegido, casi están viendo a un nuevo Mesías, alguien que va a iniciar una nueva era. ¿Eres optimista respecto al futuro? Bueno, una vez que se marche Bush, tenemos que ser optimistas necesariamente. Entonces, yo creo que este nuevo presidente pues va a ser bueno, pero tampoco tenemos que hacernos demasiadas ilusiones, porque la catástrofe que ha originado el señor Bush ha sido de tal magnitud que vamos a necesitar probablemente generaciones enteras para poder levantar la cabeza. Es decir, lo primero que tendrá que hacer el señor Obama es sacar a los soldados de los lugares donde están. Eso para empezar, porque mientras existan las guerras, tanto en Afganistán como en Irak, pues poco vamos a hacer y poco se va a poder adelantar. Son, creo recordar, que más de 11.000 millones de dólares de gasto al mes en la guerra de Irak. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en una crisis económica, verdad? Claro, el problema es que nadie habla de eso, y el señor Bush se va a ir de rositas. Es decir, el señor Bush tendría que estar en la cárcel, no solamente por Guantánamo, sino sobre todo por las guerras. Es decir, las guerras han provocado la muerte de mucha gente, y está provocando y ha provocado la subida del precio del crudo del petróleo y bueno, pues toda la catástrofe generalizada que ha venido después. Es decir, la culpa no son las hipotecas basura. La culpa es un señor que ha enviado al mundo a 2 guerras. Ojalá que el futuro y que la historia en el futuro recuerde estos años como una isla. Aunque, bueno, esperemos que las costas de esa isla no sean lo suficientemente prolongadas como para que estropeen un poco nuestro futuro. Juanjo, ya para concluir, no te queremos molestar más, pero supongo que te lo han preguntado ya 1000 veces, pero es que si no lo hago, me tirarán de las orejas después. Ya sé que la pregunta la has tenido que responder en otras ocasiones, pero ¿para cuándo el último caballo de Troya? ¿O el noveno, que no sé si será el último? Pues el noveno es el último caballo de Troya, y si Dios quiere estará quizás en el 2010 en la calle, creo. Porque, como sabes muy bien, aunque está contratado con la editorial Planeta, y yo siempre cumplo mi palabra, mis relaciones con la editorial Planeta están siendo más bien flojas. Y tus próximos libros parece que no van a estar, ¿verdad?, dentro del Grupo Planeta. Pues tal y como están las cosas, es muy probable de que no. Pese a ello, esperamos y deseamos ese caballo de Troya 9, pero de momento nos quedamos en Ediciones Granica con este fantástico De la mano con Frasquito, este libro con 101 pensamientos, 101 anécdotas y, en definitiva, toda una vida y todo lo que se ha podido aprender a lo largo de esos viajes y de esa cantidad enorme, no sé el dato, ¿cuántas vueltas al mundo viajando detrás de los misterios, de los enigmas, del ser humano, en definitiva? Pues hace unos años perdí la cuenta, pero creo que andaba por 100, 100 y pico veces la vuelta al mundo, y ya no cuento los kilómetros. La verdad es que son muchos, y te envidiamos por ello, pero gracias a todos esos viajes podemos disfrutar de estos más de 50 libros de Juan José Benítez. Juanjo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Nuevo monográfico, una vez más, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, Bruno. Hola. Hablamos esta noche de un personaje llamado Laszlo Polgár, cuya moraleja a las cosas que vamos a hablar es algo que es, creo que, muy importante.